Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Raianas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Raianas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Hola Alentejo, hola Extremadura y bienvenidos un mes más a Voces Raianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Hoy tenemos un programa especial, como reza el dicho, año nuevo, vida nueva. Y nosotros queremos comenzar nuestra nueva vida estrenando nueva temporada. Por eso, en esta 16ª edición, haremos un repaso de algunas de las grandes entrevistas que han tenido lugar a lo largo de este año de emisión, además de volver a disfrutar de la mejor música española y portuguesa. Quédense con nosotros, comenzamos. Voces Raianas. Tenis es un trío procedente de Albuquerque que nació a finales del año 2007 tras varios proyectos anteriores. Su estilo podría definirse de forma clara como indie pop. Entre sus influencias más destacadas cabe citar a grandes clásicos como los Beatles, Small Faces o The Jam. Actualmente, la banda se encuentra inmersa en la grabación de su primer videoclip y compagina los rodajes con la preparación de los conciertos estivales y la edición de la que será su tercera maqueta bajo el nombre Los Ángeles Ya No Vuelan. A lo largo de sus 3 años de andadura, Tenis se ha conformado como un grupo con un estilo propio y personal y ha llamado la atención de la prensa regional escrita y audiovisual. Para saber más sobre ellos, entrad en myspace.com/tenispop. Ahora os dejamos con su tema No me cogerás. Thank you. Voces Rayanas. Évora, cidade antiga, tens para mim grande valor. Évora, cidade antiga, tens para mim grande valor. Quando estou longe de ti, lembro-te com muito amor. Quando estou longe de ti, lembro-te com muito amor. Lembro-te com muito amor. Trago-te no coração. Lembro-te com muito amor. Trago-te no coração. Só de ti tenho saudade, terra da minha paixão. Só de ti tenho saudade, terra da minha paixão. Terra da minha paixão. Tudo em ti tem mais valor. Terra da minha paixão. Tudo em ti tem mais valor. Linda cidade velhinha, de Giraldo sem pavor. Linda cidade velhinha, de Giraldo o sem pavor. De Giraldo o sem pavor. Que grande nome te deu, de Giraldo sem pavor. Que grande nome te deu. Como tu não há igual. Essa cidade de museu, como tu não há igual. Essa cidade de museu, essa cidade de museu, deste nosso Portugal. Essa cidade de museu, deste nosso Portugal. Évora, cidade antiga, és minha terra natal. Évora, cidade antiga, és minha terra natal. O fado na voz do eiborense Alexandre Calisto, o tema Évora. Vozes Rayanas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. A lo largo del año 2010 hemos podido disfrutar de grandes reportajes y grandes músicos de un lado y otro de la raya, pero hoy nos gustaría centrar nuestra atención en los que han sido los grandes protagonistas de la temporada anterior, y no con ello queremos desmerecer el trabajo realizado por todas aquellas personas que hacen posible la emisión mensual de este programa. Pero nos estamos refiriendo a esas grandes entrevistas que hemos dado acogida y a esos distinguidos invitados con los que hemos tenido el placer de contar. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Muy variadas han sido las temáticas tratadas a lo largo de la temporada anterior aquí en Voces Rayanas. Desde teatro hasta voluntariado, pasando por lingüística, juventud y pobreza y exclusión social, entre otras. Por este motivo, nos gustaría comenzar recordando un fragmento de la entrevista realizada a la doctora Lina Yang y a la vicepresidenta María Dolores Pallero, versada sobre cooperación transfronteriza. Voces Rayanas, un programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Hablamos de cooperación transfronteriza y me gustaría saber los proyectos de cooperación que se están desarrollando en este momento entre España y Portugal. Doctora, isso é um pouco. Entre España y Portugal há muitos projetos. Neste momento. Portanto, posso lhe dizer que, a nível de Portugal e Espanha, estão aprovados 82 projetos no atual quadro. Portanto, de Portugal e Espanha. Extremadura e Alentejo conseguimos aprovar neste quadro, se não me falha a memória, 12 projetos. Embora haja outros projetos que estão para além destes 12, que são projetos plurirregionais e que envolvem outras regiões, portanto, que eu penso que serão mais uns dois. e a estes projetos. Nós temos aqui, além da Extremadura, duas áreas, que são as áreas territoriais, onde canalizamos a nossa estratégia de intervenção, uma estratégia conjunta definida com a Junta da Extremadura, que é a zona do Alqueva, da Albufeira da Alqueva, onde estão envolvidos várias, está a Junta, mas também está os municípios, a Associação de Municípios Transfronteiriços que existe, as direções regionais, setoriais, e que têm, portanto, um projeto de desenvolvimento para Alqueva. A outra zona, que também é uma zona de intervenção estratégica importante, que é o Tejo Internacional. E aí não é só Alentejo e Extremadura, envolve também a região centro e os municípios da região centro que fazem fronteira, que são ribeirinhos do Tejo. E, portanto, há aí também uma grande aposta em termos de canalizar os investimentos e o desenvolvimento para aquelas zonas de fronteira. Depois há todos uns projetos de saúde, ligados à saúde, outros ligados à rede de investigação, uma rede entre centros de investigação das três regiões, de energia, e, portanto, são estes os grandes áreas que neste momento estão-se a desenvolver entre as duas regiões. Sí, yo, bueno, aparte de lo que ha dicho Elena, que lógicamente es, vamos, suscribo íntegramente, esos son los proyectos a grosso modo que estamos desarrollando. Sí quería destacar que este tipo de proyectos y de concurrir conjuntamente a este tipo de proyectos europeos y de líneas de financiación, que nos ha ayudado muchísimo, sin duda alguna, en todos estos años, en lo que ha sido la cooperación transfronteriza. Es verdad que no solamente a través del Interreg o del POSTEP, que han sido las principales líneas, es decir, ambos gobiernos entendieron y valoraron muy positivamente la labor de que se viene haciendo conjuntamente por las tres regiones en los últimos 15 años. Entendieron que ese trabajo a tres bandas tenía que ser reconocido y el que pudiéramos concurrir y estar en una misma línea, formar parte del mismo subprograma y poder concurrir conjuntamente, sin duda alguna, era un espaldarazo para las tres regiones. Pero también quería destacar todos aquellos proyectos que también surgen al hilo de, pues por ejemplo, el caso de Alqueva, ¿no? El caso de Alqueva, que es un gran proyecto. Y ahí quería destacar también, nosotros hace poco la Junta de Extremadura presentábamos lo que era el Plan Territorial de Alqueva. Era un buen ejemplo de cooperación. En esta segunda fase que llamamos nosotros desde la Junta de Extremadura, en esta cooperación de segunda generación, en una cooperación que queremos sea mucho más cercana, que realmente transforme la vida de los ciudadanos, que ayude a hacer la vida más fácil, sencillamente, a los ciudadanos. Bueno, pues en ese plan territorial de Alqueva podíamos comprobar cómo, que es un instrumento de ordenación del territorio, lo hemos hecho conjuntamente, como no puede ser de otra forma, con Portugal. Es decir, nosotros estamos ahora, parece razonable, ¿no?, que lo hagamos conjuntamente, parece razonable que cuando desde la Junta de Extremadura estamos diseñando, por ejemplo, nuestro mapa de carreteras, lo hagamos conjuntamente con Portugal. No tiene sentido que lleguemos hasta la frontera. Es decir, si realmente queremos que sean líneas de comunicación que nos acerquen y que, por lo tanto, faciliten el acercamiento en todos los sentidos, personales, comerciales, empresariales, tenemos que hacer muchas cosas conjuntamente. Es decir, es un poco lo que quería destacar, que no solamente los grandes proyectos, sino que los pequeños proyectos que, en definitiva, nos implican no solamente a nivel institucional, sino que para que surjan realmente es decisivo y fundamental implicar a la sociedad civil y a todos los actores que intervienen en la cooperación. Y en este caso las entidades locales y los municipios son actores principales. Genéricamente, ¿cómo es que caracterizan las actuales relaciones de cooperación entre Portugal y España y, muy concretamente, entre las dos regiones, Alentejo y Extremadura? Yo creo que estamos en una situación excepcional. En estos momentos, mire, le pongo como casi como anécdota, ¿no?, unas declaraciones que me hacía el embajador portugués en España. Me decía Álvaro Mendoza, yo ahora, una de las grandes preocupaciones que pueda tener, afortunadamente de las pocas preocupaciones en cuanto a relaciones de ambos países, es precisamente todo el fomento del conocimiento del portugués. Esto denota que no hay grandes conflictos, ni mucho menos a nivel. Es decir, hay dos gobiernos que se entienden perfectamente, el primer ministro Sócrates y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hay un buen entendimiento y se puede ver en las cumbres entre ambos países, sin duda alguna. se entienden y se comprenden, y por tanto pues todo eso, digamos, se hace extensivo también al resto, en este caso de regiones que compartimos intereses comunes y proyectos comunes, como en el caso de Extremadura con Arentejo. Yo diría que estamos en unas magníficas relaciones, frutas sin duda alguna de tantos años de cooperación, porque estamos hablando desde principios de los 90, cuando empezamos, se crearon los gabinetes de iniciativas transfronterizas y entendíamos que la mejor manera de optimizar los recursos y que dieran los mejores resultados es ir conjuntamente, ir de la mano. No tenía sentido cuando estábamos hablando y defendiendo los mismos intereses y que además veamos que había muchas más posibilidades sin duda alguna de ir, si vamos de la mano juntos, que de esto se trata. Por tanto, las relaciones en estos momentos se ven con una absoluta normalidad, con una absoluta naturalidad, con un respeto mutuo y con un interés compartido. Y estamos en una situación, por tanto, excepcional. Una magnífica relación que tenemos desde el Gobierno, donde, como bien saben, hay una cierta asimetría administrativa con las regiones y nuestra organización territorial, la que tenemos en España. Tenemos muy buena relación con el Gobierno en Lisboa de Sócrates, en este caso con el Gobierno. De hecho, tenemos abierto una delegación de Extremadura en Lisboa, la primera comunidad autónoma, y desde luego, bueno, pues a la vista está de las magníficas relaciones que tenemos con Alentejo, que tenemos con Centro, y que el mejor exponente o la mejor manifestación de esas buenas relaciones es que pues han dado su fruto precisamente en la constitución de esa euroregión, que es decir, hasta ahora hemos ido trabajando con dos comunidades de trabajo, ahora lo vamos a hacer con una comunidad de trabajo. Yo creo que estamos en un momento excelente. Doutora Lina Jean. Eu também não posso dizer que não, que o momento também é excelente. Aliás, no último governo, não neste agora, mas no último, uma das questões do primeiro-ministro era que era virar para Espanha, portanto, foi assim, portanto, que ele referiu. Daí as boas relações e o impulso que deu para a aproximação e o fortalecimento destas relações. Além desse suporte a nível do Governo, temos mantido sempre umas relações ótimas com a Extremadura e com a Andaluzia. Mais fortes com a Extremadura, porque estão mais próximos e também já é muito mais longa a nossa convivência. E também quero dizer, afirmar que, apesar de ter mudado a presidência da CCDR, vai nesse sentido fortalecer e as vantagens que quer para os alentejanos, quer para a Extremadura, continuarmos com esta cooperação de proximidade. Já, portanto, houve aproximação entre a presidência da CCDR Alentejo com o presidente da Junta da Extremadura. Portanto, já tivemos uma primeira reunião, pelo menos para nos conhecermos, porque é importante saber quem está do outro lado e haver este conhecimento pessoal. Também com a Andaluzia, e penso que estamos numa altura ótima e excelente de boa relação e de vizinhança, que esperamos que continue. Se ha hablado de la relación entre España y Portugal como ejemplar en temas de cooperación transfronteriza. Son unas declaraciones que hizo el vicepresidente tercero del gobierno, don Manuel Chávez. ¿Creen que es utópico pensar que este ejemplo se pueda extender al resto de Europa? Ojalá se extiendan las magníficas relaciones que tenemos entre las regiones y, en este caso, las relaciones que tenemos entre España y Portugal. Yo creo que se dan todas las condiciones y ojalá que se pueda extender. Desde luego, nosotros compartimos proyectos comunes que cambiarán, sin duda alguna, la realidad de ambos países. La unión por alta velocidad entre las dos principales ciudades, Madrid y Lisboa, y para regiones como la nuestra, que es una oportunidad, sin duda alguna, porque estar en el centro de dos grandes núcleos de población y de desarrollo, pues representa una oportunidad para regiones como la nuestra, que tradicionalmente, y así lo hemos, siempre se ha visto también en Europa, ¿no? Afortunadamente ya no, pero por nuestro secular aislamiento, estas regiones periféricas partíamos de una mayor dificultad. Hoy, desde luego, es todo lo contrario, es decir, se erigen como momentos de oportunidad, la frontera se erige como una oportunidad y, por tanto, bueno, pues ojalá, solamente puedo decir que ojalá sea esa magnífica relación entre ambos países, con la que compartimos muchos proyectos, no solamente la alta velocidad, desde el punto de vista de la investigación y otras muchas. Por cierto, la próxima cumbre, previsiblemente en octubre, se celebrará en Elvas. O sea, la próxima, pues, que se ponga de manifiesto y que sea ejemplo, sin duda alguna, de magníficas relaciones, lógicamente. Europa faz-se precisamente com a partilha das boas práticas e das boas experiências. Ora, se nós temos uma boa prática e uma boa experiência que existe e que é reconhecida, também será exemplo para outras regiões da Europa que estão em idêntica situação, não é idêntica, mas parecida, porque não há dois casos idênticos, e nós temos uma vantagem grande, é que nos entendemos, apesar da língua não ser igual, mas ter uma raiz comum, e entendemos melhor ou pior. Há outras regiões da Europa que não têm essa facilidade e é mais complicado. De qualquer maneira, penso que é uma boa prática que é exportável para outras regiões, e penso que as outras regiões que partilham connosco fóruns europeus, como a Assembleia das Regiões Fronteiriças da Europa, sabem dessa experiência e portanto, é uma exportação. Nos dias que correm, acreditam que a cooperação transfronteiriça e que a progressiva internacionalização de algumas iniciativas empresariais poderão servir de alavanca para o aumento da competitividade das regiões? Eu digo que sim. Sim, à partida, eu digo que todas as mais-valias, quer nossas, quer da Extremadura, com o seu know-how, que isso é todo importante para alavancar todas essas iniciativas e passar-se efetivamente da cooperação institucional para a cooperação empresarial e para a cooperação, no fundo, das pessoas. Isso é importante. E nós, como instituições, temos que criar os meios para que ela depois corra normalmente. Ainda estaremos longe, porque há aqui algumas questões a resolver, mas, por exemplo, em Mérida há um gabinete do IACEP, precisamente para apoiar quer a parte espanhola que quer investir em Portugal, quer os portugueses que querem investir em Espanha e na Extremadura mais concretamente. Portanto, já há esses movimentos. Muitas vezes penso que também os empresários portugueses são um pouco tímidos, ou não sei, mas isso... Estão criadas algumas, pelo menos, plataformas de apoio para que haja esse incremento da sociedade civil e da empresarial em particular. Seremos mais tímidos que os espanhóis? Eu penso que sim. Eu, evidentemente, creio que a cooperação também pode ajudar, logicamente, a uma melhora da competitividade de nossas empresas, e em isso estamos, sem dúvida alguma. Un elemento que es decisivo en la baja productividad de una economía, pues es el que haya niveles escasos todavía, y le ocurra a España, y le ocurra a Portugal, es decir, escasa inversión todavía en investigación, en desarrollo, en innovación. Esto es algo que tenemos que hacerlo, y máxime es una regla de oro en un momento como este, el de tanta dificultad económica y en un contexto de crisis económica, vaya, de crisis económica mundial que nos afecta evidentemente a España y a Portugal. En esto también estamos trabajando desde la Euroregión, y es algo fundamental, porque queremos lógicamente implicar a empresarios de ambos lados, de ambas regiones, dejando la timidez, la costumbre. No, yo creo que hay cosas que ya hemos superado muchísimo. Hemos superado, es decir, vivimos en una fase de acercamiento, esa distancia psicológica que decía antes Lina, la frontera. Nosotros no queremos que desaparezcan las fronteras, queremos que desaparezcan sus efectos. Y el efecto, uno de los grandes efectos históricos de la frontera, fue esa distancia psicológica que nos mantuvo durante muchos años después. Y hoy nos hemos dado cuenta que trabajando conjuntamente, desde luego, tenemos un futuro sin duda alguna mejor. Y la base empresarial de ambas regiones es fundamental para nosotros y para el desarrollo. Y algo muy importante está, por ejemplo, esa red de investigación, Riteca en este caso, de centros de investigación, para la mejora también de la competitividad de nuestras empresas. Y hay un factor fundamental en el que también dentro de la Euroregión nos proponemos, y es precisamente que el sistema educativo y la formación esté adaptada a las necesidades productivas, es decir, a las necesidades del tejido empresarial de ambos territorios. En muchas ocasiones, y en esto nos ha ocurrido a todos, posiblemente estamos formando sin tener en cuenta con rigor cuáles son las demandas cualificadas que exige nuestro sector productivo. Ahora, en un momento de crisis, estamos diseñando cuáles deben ser los cambios estructurales que necesita, sin duda alguna, un nuevo modelo de desarrollo, porque hemos visto que el de hasta ahora, pues hay muchas cosas en las que ya no podemos, lógicamente, volver a caer. Por tanto, lo tenemos que hacer conjuntamente y adaptar tanto la formación y el sistema educativo, y nuestra base empresarial tiene también que ir de la mano, porque si vamos de la mano, yo insisto, tendremos muchísimas más oportunidades conociendo las realidades como las conocemos a ambos lados. De entre las diferentes prioridades que tiene el programa operacional de cooperación transfronteriza España-Portugal, ¿cuál es el mayor desafío, implícito o explícito, para las regiones del Alentejo y Extremadura? O maior desafio, penso eu, que é precisamente a cooperação e gestão conjunta de todas as iniciativas, porque geralmente faz-se as coisas de um lado e outro, mas a gestão conjunta, a gestão, não é só das parcerias, a gestão de parcerias, mas a gestão inclusive de projetos concretos, em conjunto. O que está previsto, por exemplo, criar-se o Centro das Energias Renováveis na Extremadura, embora isso seja um projeto mais a nível de Estado, mas é um projeto de energias renováveis na Extremadura. Tem uma gestão conjunta, tem um português, é diretor desse centro, e um espanhol, o subdiretor, e depois trocam. No fundo, partir para coisas conjuntas e não duplicar estruturas. Isso é que é o desafio maior e mais complicado. Também o desafio maior é precisamente o investimento no emprego, na criação de emprego, na criação da investigação em Baraja Rede, no desenvolvimento e aumento dessa investigação, e que é o setor mais difícil e mais complicado, no fundo, de gerir. Mas penso que a experiência diz-nos, pelo todo o processo, que haveremos lá chegar. E espero que no outro quadro de programação, portanto, 2014-2020, e na próxima estratégia de desenvolvimento, se possa dar esse passo em frente e com esta experiência que vamos ter neste período, avançar, portanto, para esse caminho, que é não duplicar investimentos, mas gerir investimentos e potenciar esses investimentos com a massa e com os recursos humanos que existem nesta zona de fronteira, quer Espanha, quer Portugal, portanto, quer a Extremadura, neste caso a Extremadura Alentejo. Isso penso eu, no meu ponto de vista, que será um grande desafio. Proyectos y de la financiación y Extremadura y Alentejo tienen grandes desafíos que compartimos con el resto de Europa. La baja densidad de población, tenemos una escasa población, es un factor lógicamente negativo, el bajo todavía peso que tiene el sector industrial en ambos territorios, la escasa todavía desde luego no la suficiente competitividad de nuestras empresas al apostar más por la innovación. Yo creo que son desafíos que compartimos en general con toda Europa, porque este es un problema que tiene toda Europa. Es decir, vivimos ahora un momento de crisis global donde la solución, lógicamente, tiene que ser de carácter global, y Europa, si quiere ejercer ese papel que tiene de actor global, tendrá que afrontar un futuro, seguramente desde una reflexión, todos estos temas y otros muchos, y nosotros no nos escapamos a eso. Pero es que además nuestras regiones tienen esa dificultad, ¿no? Creo que el gran desafío que tenemos al margen de esas cuestiones es realmente implicar a toda la sociedad civil. A nivel institucional hemos tenido unas magníficas relaciones, seguimos absolutamente convencidos y ahí no hay nada que obviar. Pero para que esto realmente surta sus efectos, tenemos que empezar a implicar a todos, a los municipios, es decir, a los ayuntamientos, a los empresarios, a la universidad, todo el mundo que entienda que hay un terreno común, una entidad suprarregional que defiende proyectos comunes y, por tanto, intereses compartidos. Desde el respeto y desde el interés compartido este y común, lógicamente, de ambos territorios, si realmente conseguimos que todo el mundo se crea, es decir, que todos los actores, que toda la gente, la sociedad civil, las instituciones, se crean realmente, que si vamos de la mano, desde luego vamos a tener muchísimas más oportunidades de futuro, el éxito está asegurado. Ese es, digamos, el mayor desafío. Hasta ahora hemos estado muchos años conociéndonos. Hemos tirado los viejos tópicos, los viejos estereotipos. Hoy más que nunca hay un acercamiento entre españoles y portugueses. Las viejas rencillas históricas están superadas. Y a las pruebas me remito, es decir, las elecciones pasadas, que nosotros hemos vivido con tanta intensidad en Extremadura, es una buena prueba de que los viejos lastres y estereotipos y prejuicios que algunos alimentan, pues están absolutamente superados. Y por tanto ahora el desafío es el de la sociedad civil, el que está a ambos lados de la frontera, esos que vienen durante muchos años, ya muchos años, realizando esa cooperación, quizás silenciosa, quizás anónima, pero que ahora tiene que tener su protagonismo. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos, implicar a todos, y no solamente a las instituciones. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. cantor popular, teclista e compositor português. Falo-lhe de José Cid, vamos escutar um dos seus mais recentes temas, Mais um Dia. Eu não sei explicar o que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar, nessa magia me perdi. Não mais senti a solidão e guardei essa paixão que tinha dentro de mim, como na primeira vez. Não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Eu só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que bom que é nós ficarmos sempre assim. Eu não sei explicar o que senti, primeira vez encontrei o teu olhar, nessa magia me perdi. Não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Eu só queria mais um viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Eu só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que o que é ficarmos sempre assim. Oh, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que bom que é nós ficarmos sempre assim. Y continuamos con el desván del duende. Ahora os dejamos con su tema A tu lado. Ya sabéis, para más información, entrad en www.eldesvandelduende.com. Dibuja Dios que la acompañe. Y hace tiempo nos cogimos de la mano hasta volvernos medio loco. Y ella se duerme bajo un techito de estrella y yo respiro sin mi vida va al compás de su cadera. Y ahí se escapa el aire si no la tengo a mi vera, preguntándome qué hará mi flores y su primavera. Ya la luna la tengo en vela, dice que se desespera cuando desde su balcón de esconderse el sol en tu espalda. Cambio el cielo por tu mirada, yo que soy tan afortunado por estar a tu lado, por estar a tu lado. Clara luz que mece en los parques, los labios que viven para besarse, nos dejará que pase el invierno sin despertarnos de nuestro sueño. Y ahí mi vida, no permitas que el destino ahora decida por nosotros. Y allá se duerme bajo un techito de estrella y yo respiro sin mi vida va al compás de su cadera. Y ahí se escapa el aire si no la tengo a mi vera, tan afortunado por estar a tu lado, por estar a tu lado. Voces Vallanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Continuamos con esta edición especial de Voces Rayanas, rememorando la entrevista dedicada a la juventud alentejana y extremeña. No te la pierdas. Voces Rayanas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Emissão de hoje de Voces Rayanas, sobre o tema Juventude no Alentejo e na Extremadura. Connosco temos Carlos Cunha, diretor regional do Instituto Português da Juventude do Alentejo. Muito bom dia, muito obrigado por estarem connosco. Y Susana Martín Gijón, directora del Instituto de Juventud de Extremadura. Buenos días. Hola, buenos días. Comienzo por preguntar, ¿cuáles son las principales atribuciones, competencias del Instituto de Juventud? Yo misma comienzo. Bueno, pues desde el Instituto de la Juventud, que está integrado dentro de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte en Extremadura, intentamos dar respuesta a cualquier necesidad, cualquier demanda que pueda tener una persona joven. Para ello tenemos un plan de juventud que intenta encauzar todas aquellas materias en las que trabaja el gobierno regional y que pueden afectar a una persona joven, sea en materia de vivienda, sea en materia de salud, de medio ambiente, de empleo o de ocio y tiempo libre saludable, ¿no? Sea cual sea el ámbito que le afecte, tratamos de darle esa respuesta a través de escuchar sus necesidades y trabajar transversalmente con todo el gobierno. A nível do Alentejo, no fundo, as atribuições são muito parecidas. Aliás, nós trabalhamos com a Junta da Extremadura e, concretamente, com o Instituto de Juventude há bastante tempo e, portanto, temos chegado a essa conclusão. No fundo, aquilo que nós pretendemos em Portugal, o Instituto Português da Juventude, a nível nacional, tem como função implementar as políticas de juventude do governo. As direções regionais têm uma limitação territorial, portanto, correspondente à NUT 2, engloba os três concelhos alentejanos e os três distritos alentejanos e quatro concelhos do litoral alentejano, portanto, e aquilo que nós pretendemos no fundo é dar resposta àquilo que são as necessidades dos jovens. O nosso target, como se costuma dizer, vai dos 12 aos 30 anos. Temos vários programas, desde a participação cívica à participação artística, às questões da saúde também. Tentar ter informação disponível para os jovens nas áreas que os preocupam, nas áreas de interesse. Temos também a participação dos jovens, ou fomentamos a participação dos jovens em programas nossos, nomeadamente os voluntariados, a ocupação dos tempos livres, as férias em movimento integradas em campos de férias, e desenvolvemos também outra área que é a mobilidade. Portanto, no fundo, tentamos promover junto das instituições e junto das associações aquilo que é o programa Juventude em Ação, que permite aos jovens portugueses, no fundo, estarem em contacto com outras realidades, participarem em campos de férias internacionais, participarem em voluntariados europeus, no fundo, para terem novas experiências, estarem em contacto com outras realidades e para, no fundo, contribuírem também dessa forma para aquilo que é a educação formal. Não formal, perdão. ¿Con qué infraestructuras de entretenimiento cuentan los jóvenes extremeños? Bueno, pues la verdad es que tenemos una amplia red de infraestructuras para la gente joven dentro de Extremadura. Comenzamos en el 2003 creando algo que se ha convertido en una buena práctica europea, que eran los espacios para la creación joven. Tenemos hoy en día 18 espacios para la creación joven repartidos por todo el territorio extremeño. Lo que intentamos con los espacios es, por una parte, que sean un punto de encuentro donde la gente joven, a partir de 14 años, pueda acudir a emplear su ocio y tiempo libre de una forma saludable, pero además de una forma creativa y artística. Hay unas áreas determinadas en todos los espacios cuyo fin último, pues, es fomentar la creatividad, fomentar la imaginación, la innovación, y que pasan, pues, desde las áreas musicales, un lugar donde tocar, donde configurar un grupo y tocar, pero también donde grabar sus propias maquetas. Tenemos un área de artes plásticas, un área de audiovisuales o una parte de escénicas donde poner en marcha, ¿no?, todo lo que se ensaya normalmente. Esta red, que posteriormente ha sido ha sido adoptada, digamos, por el Instituto de la Juventud de España y se ha empezado a implementar en otras regiones españolas, pues como decía, es una buena práctica europea reconocida en el año 2009, en el año pasado, de la innovación y de la creatividad, y ha recibido ya pues muchas visitas a nivel también nacional e internacional. Junto con los espacios para la creación joven, en los que seguimos creciendo, queremos llegar a 28, 18 que están ahora, para poder garantizar un equilibrio territorial en toda la región, pues tenemos la red de albergues juveniles. Tenemos también los espacios de convivencia y ciudadanía joven, que nacían hace ahora 2 años y que intentan dar respuesta a poblaciones más pequeñas. Los espacios para la creación joven están, digamos, en las cabeceras de comarca o de mancomunidad. Y con los espacios de convivencia, pues queremos también dotar de ese punto de encuentro a poblaciones menores de 3.000 habitantes, de forma que no haya una localidad en Extremadura pues que en la que los jóvenes no tengan un sitio donde acudir a pasar su tiempo libre, a encontrarse y desde luego pues a tener alternativas, y siempre alternativas saludables, en las que se diviertan y con las que padres y madres pues también puedan estar tranquilo. Es un nuevo formato que gestionan los propios jóvenes y que está funcionando muy, muy bien. Estamos muy contentos con ese resultado, porque era una nueva apuesta arriesgada. Y tenemos también la Factoría Joven, que es una instalación también diferente, siempre haciendo uso de esa imaginación que intentamos motivar también en la gente joven, pero apostando nosotros también por nuevos modelos. La Factoría Joven es una red que está en marcha, se está creando en las 4 ciudades más importantes de Extremadura, más grandes, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, pero que ya está en marcha en Plasencia desde hace 2 años. Es una infraestructura mayor que un espacio para la creación joven y orientada no tanto a la creatividad y la imaginación, sino más bien a la actividad físico-deportiva. Tiene otro tipo de disciplinas, como es el skate, como son actividades circenses o como es el graffiti, ¿no?, más orientado al aire libre, puesto que, como digo, es de bastante mayor dimensión la infraestructura, y también está respondiendo muy bien. La verdad es que son muchas infraestructuras, cada una con su singularidad, pero todas con ese mismo fin de dar respuesta a las inquietudes de las personas jóvenes en la región. A nível do Alentejo, nós temos 2 formas de funcionar. Uma são os espaços propriamente do IPJ. Há um conceito interessante que foi desenvolvido desde 2005, que são as lojas Ponto Já. As lojas Ponto Já são um espaço dentro das instalações do IPJ de Beja, Évora e Porto Alegre, onde temos, no fundo, em Évora ainda não, a muito curto prazo teremos também um auditório, mas temos em Porto Alegre e em Beja um auditório que está sempre disponível para quando os jovens o queiram utilizar para as suas iniciativas, seja que tipo for, obviamente também as iniciativas lúdicas. Nessas lojas nós tentamos sempre, em parceria com as associações juvenis, promover um conjunto de atividades, sejam elas formativas, informativas, sejam de trabalho nas mais diferentes áreas, mas também manifestações lúdicas, exposições, concursos. Portanto, isso acontece nas 3 lojas que estão afetas diretamente ao IPJ. O conceito da loja Ponto Já tem um conceito de parceria. Nós temos, para além destas 3 lojas, mais 3 lojas parceiras, uma em Elvas, outra em Estremoz e outra em Odemira, portanto são parcerias feitas com as câmaras, onde tentamos, também juntamente com as câmaras, que nessas lojas aconteçam as iniciativas que acontecem nos espaços IPJ e outras iniciativas que têm a sua origem nas próprias câmaras. Estas lojas, como vos disse, têm esta vertente de serem espaços que os jovens podem utilizar, que têm sempre atividades durante o ano, e têm outra valência que já existia, mas que de alguma forma foi reformulada e foi, digamos assim, aumentada a nível daquilo que são as questões de saúde. Existe em Portugal um programa Cuida-te, é um protocolo que foi assinado em 2009. O programa Cuida-te destina-se aos jovens, dos 12 aos 30 anos, e visa, pronto, no fundo, promover estilos de vida saudável e prevenir comportamentos de risco. Para isso, nós temos nessas 3 lojas consultas, quer de planeamento familiar, quer de sexualidade, quer de situações relacionadas com comportamentos de risco. Neste momento, temos também já o nutricionismo. E, portanto, os jovens dirigem-se lá de uma maneira perfeitamente informal, sem necessidade de grandes marcações. Portanto, é um espaço perfeitamente aberto, perfeitamente confidencial e anónimo, onde os jovens podem portanto, dirigir-se e esclarecer muitas das dúvidas que têm, muitas das questões que se lhe colocam no âmbito da saúde. Trabalhamos muito em parcerias, nomeadamente quer com as associações juvenis, que são os nossos parceiros privilegiados, mas também com as autarquias do Alentejo. Aquilo que nós acabamos por fazer é tentar nos associar dentro daquilo que são as nossas competências, mas também as nossas limitações, aos eventos que de alguma forma tenham a ver com a juventude, desde as semanas da juventude aos meses da juventude. Portanto, tentamos sempre estar presente com seminários informativos, divulgando os nossos programas, tentando promover o associativismo e, ultimamente, também com uma nova valência que temos no âmbito do programa Cuida-te, que é a unidade móvel. Este programa tem uma parceria, entre outras entidades, com a ARS Alentejo e com o IDT, e, portanto, os técnicos de saúde são fornecidos por estas entidades, e, portanto, nós deslocamos-nos, no fundo, aos sítios onde há jovens, onde há manifestações jovens, com esses técnicos, com essa carrinha, no sentido de disponibilizar informação, de disponibilizar aconselhamento. O essencial será isto. Digamos que, não sei se poderei concluir, que a maioria das iniciativas estão incluídas ou passam pelo programa Juventude em Ação e decorrem muitas delas a partir das lojas Ponto Já. O programa Juventude em Ação é um programa de fora do IPJ, digamos assim. Existe em Portugal, portanto, a Agência Nacional do Programa Juventude em Ação, que está sediada em Braga, e, portanto, é um programa europeu, digamos assim, e as candidaturas são feitas diretamente nessa agência. Nós fazemos o nosso papel de representantes, digamos assim, desse programa no Alentejo, tentando fazer essa divulgação. Este programa tem uma variedade grande de medidas, sendo que o essencial é exatamente isso, é promover a mobilidade dos jovens, permitir aos jovens portugueses deslocarem-se para o estrangeiro, participar em iniciativas, terem experiências diferentes e também, no fundo, promover a vinda de jovens estrangeiros a Portugal. Nós, os programas de apoio, digamos assim, do IPJ são, para além deste, que está sediado em Braga, na Agência Nacional de Juventude, do Programa de Juventude e Ação, são os programas de voluntariado. Nós temos programas de voluntariado que acontecem por iniciativas das entidades, programas de voluntariado quando há eventos desportivos, quando há eventos festivais jovens, por exemplo. Temos o programa do voluntariado para as florestas também, temos o CSI, que é um programa de voluntariado que há uma parceria com a Segurança Social no sentido de disponibilizar jovens para esclarecer pessoas com alguma idade sobre as questões relacionadas com o rendimento mínimo. Temos o OTL, que já tem alguns anos e que, portanto, é um dos grandes programas do IPJ, que permite aos jovens, durante os períodos de férias, ocupar os seus tempos livres, e, portanto, esse programa. Temos aquilo que eu vos falei há pouco, as férias em movimento, portanto, é, no fundo, durante também o período de não letivo, organizarem-se, as entidades organizarem e candidatarem campos de férias, que depois são subsidiados pelo Instituto Português da Juventude, no sentido de ocuparem os jovens, portanto, são campos de férias para jovens que obedecem a um conjunto de requisitos e que visam, essencialmente, portanto, ocupar-lhes o tempo, mas também, de alguma forma, acrescentar alguma coisa à parte lúdica. No caso da Extremadura, que outras iniciativas é que nós poderemos falar? Referidas ao programa de Juventude em Ação, bueno, sobre todo con Juventud en Acción, lo que intentamos es promover la difusión de una iniciativa que consideramos tan importante como esta, que llegue a la población joven y que puedan hacer uso de ella. La verdad es que tiene muchas acciones a las que se les puede sacar mucho jugo, se pueden exprimir mucho, pero a veces pues son un poco complicadas de articular, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra labor es informar y facilitar al máximo que puedan hacer uso de ellas. Anualmente realizamos cursos de formación en los que invitamos a jóvenes extremeños o bien a referentes, pueden ser técnicos o técnicas en el área de juventud, concejales o concejalas, cualquier profesional relacionado con jóvenes o simplemente pues cualquier joven que esté interesado, pues a que pase con nosotros en una de nuestras instalaciones, en uno de nuestros albergues unos días. Normalmente son cursos de 4 o 5 días, en los cuales pues se van contando todas las acciones y se van trabajando de cara a facilitar que ellos y ellas sepan cómo presentar esos proyectos y que puedan beneficiarse de la acción que más les interese. También acogemos algún otro tipo de formación en el marco de Juventud en Acción. Por ejemplo, dentro del Servicio de Voluntariado Europeo, dentro de esta acción, pues realizamos cursos de la formación que entra a los voluntarios y voluntarias que vienen a España. Todos los años una de las acciones formativas que se desarrolla a la llegada, hay varias acciones formativas, una de ellas es a la llegada de los voluntarios y voluntarias, pues se desarrolla en Extremadura. Y allí estos chicos y chicas pues tienen la oportunidad de conocer un poquito más no solamente la cultura del país al que vienen, de España, sino también de Extremadura, y de interrelacionar entre ellos. Quizás uno de los programas más destacados, el Servicio de Voluntariado Europeo, y en ese sentido pues trabajamos mucho con jóvenes extremeños y extremeñas para que puedan irse para allá, y también con los que están aquí trabajando en entidades juveniles. Y aparte de esto, también hemos colaborado en algunos programas, sobre todo intentamos facilitar que sean las entidades juveniles y los propios jóvenes los que se beneficien de ello. Pero también hemos participado en algunas actividades en el marco de Juventud en Acción. Por ejemplo, hay una línea dentro del marco que surge en este último periodo de democracia participativa, se llama, y es bastante interesante, junto con el Consejo de la Juventud, la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de Desarrollo Rural, pues el Instituto de la Juventud ha desarrollado Redinghof, que es un proyecto, es la red de información joven europea con otras entidades de varios países, y hemos trabajado en varias acciones, pues desde un intercambio, un encuentro que tuvo lugar en Badajoz hace un par de años, precisamente en la Escuela de Ciudadanía Joven, de la que espero que luego tengamos oportunidad de hablar, porque es un proyecto conjunto que tenemos también con el Alentejo, que llevamos con mucho cariño. Pues desde un encuentro ahí hasta un manual que se ha editado, en el que se dan todos los recursos para una persona joven de cómo ponerse en marcha, o una web, una plataforma en la que también siguen en contacto todas estas personas, digamos, líderes referentes en sus determinados países, ¿no? Dentro de esos socios que se configuraron. Y ahora también estamos asesorando a la Fundación Jóvenes y Deporte, que es una de los departamentos que se encuadra dentro de nuestra consejería, de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y vamos a estar precisamente la semana que viene en un encuentro formativo de liderazgo juvenil, que se va a hacer también con cargo a esta acción, a la acción de democracia participativa. Vamos a estar en Plasencia enseñando estas infraestructuras, algunas de las que hablábamos, Factoría Joven, Espacio para la Creación Joven, y sobre todo pues trabajando en herramientas con esos socios que vienen de diversos países de Europa. Comentabas antes un proyecto en relación con el Alentejo de participación de intercambio cultural. Háblenos de él. Bueno, la verdad es que con el Alentejo tenemos muy buena relación, que venimos reforzando y creciendo pues cada vez más, ¿verdad, Carlos? Sí. Yo creo que además el hecho de integrarnos dentro de la Euroregión, de la mano también del otro director de Juventud, de Miguel, y constituirnos... Juventud del Centro. Sí, y constituirnos como Euroace, pues nos ha facilitado mucho un camino que los tres ya habíamos iniciado, ¿no? Dentro de ese discurso que los tres gobiernos tienen tan claro, pues nos ha facilitado poder trabajar más de la mano. La Escuela de Ciudadanía Joven, que era al que me refería antes, nace hace un par de años y nace ya con esa vocación transfronteriza, trabajando de la mano. Es un encuentro anual que este año tendrá su tercera edición, en el que trabajamos con personas referentes en cada uno de los territorios jóvenes para fomentar la participación y el concepto de ciudadanía joven, pero además de ciudadanía joven con esa vocación europea y sobre todo con esa vocación transfronteriza, haciéndose eco de ese concepto ibérico, de ese iberismo activo que intentamos también, del que intentamos impregnar a la gente joven. y bueno, pues potenciar ese enriquecimiento que nos da y esa oportunidad que tenemos al ser vecinos, ¿no? La Escuela de Ciudadanía Joven tiene ya una trayectoria muy interesante, de ahí han surgido redes, han surgido lazos entre jóvenes que bueno, se han alineado y siguen trabajando ellos por su cuenta en proyectos autónomos, que es de lo que se trata. Este año tenemos ya los talleres, porque aunque el encuentro se realiza en un lugar determinado, más o menos sobre diciembre, pero se trabaja todo el año con talleres tanto en Portugal como en Extremadura, y ya hace poquito cerrábamos también con Carlos y con Miguel los lugares en los que comenzaremos a trabajar este año con la Escuela de Ciudadanía Joven. No sé si tú, Carlos, quieres contar algo más. Está tudo dito, só queria acrescentar que pronto, nós trabalhamos já há algum tempo, há alguns anos, com a Extremadura, e, portanto, aquilo que nós temos claro é que as realidades dos jovens na Extremadura e no Alentejo são muito idênticas. Estamos a falar de realidades muito próximas e aquilo que temos, de alguma forma, feito é trocar experiências e perceber o que é que está a fazer em cada um dos sítios e tentar aproveitar aquilo que de melhor está a fazer. No fundo, é importante que haja massa crítica, é importante que as boas práticas sejam adotadas. As coisas estão quase todas inventadas e, portanto, e no fundo, aquilo que nós tentamos, quer através da Escola da Cidadania Jovem, mas também das outras parcerias que temos e dos outros contactos que temos, é incentivar os jovens à participação. E, portanto, nós também fazemos trabalho de informação e divulgação junto dos jovens. O Alentejo e a Extremadura têm o território que têm um número não muito significativo de jovens. As realidades demográficas também são parecidas. E, portanto, é importante que os jovens também se apercebam do seu papel e que participem e que sejam líderes e que façam nos seus locais de origem, que tenham iniciativa e que promovam iniciativas para os jovens, mas também para as outras pessoas. No fundo, aquilo que nós pretendemos é um pouco isso. E também, de alguma forma, que os jovens percebam a dimensão do espaço onde estão inseridos, sem perdermos a nossa identidade, e a identidade alentejana e extremenha é próxima, mas também que percebam que pertencem a uma península ibérica, que pertencem a uma Europa, e que essa Europa traz desafios, traz oportunidades, traz desafios, e que cada vez mais é necessário que os jovens se consciencializem do papel que têm na construção dessa mesma Europa. E, portanto, estamos aqui a falar da construção de uma mentalidade, de valores, de um espírito europeu, que os jovens terão que ser necessariamente os protagonistas nessa construção. A Susana é muito mais nova que eu, mas eu ainda sou do tempo em que Portugal não pertencia à CEE. E, portanto, este caminho, que é um caminho de 25 anos, foi construído com muitas dificuldades, com alguns percalços, e a gente apercebeu-se recentemente de que as coisas nunca estão definitivamente construídas. Aliás, as democracias são o regime menos definitivo que existe, e, portanto, quando falamos do modelo europeu que assenta nos princípios e nos valores, que são os valores que todos nós conhecemos, pressupõe uma permanente construção e uma permanente participação das pessoas. E, portanto, é isso que nós tentamos promover, sabendo que o papel dos jovens é determinante em todo este processo. Vozes Raianas. Ahora os dejamos con el tema Viejo Bar del grupo extremeño Tenis. Ya sabéis, para saber más sobre el grupo, entrad en myspace.com/tenispop. Entender, no lo quieres entender, tendrás que... Voces Vallanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Seis Tetos, a tuna masculina da Universidade de Évora, fundada em 1992 por seis estudantes de Engenharia Zootécnica e Engenharia Agrícola. Vamos escutar Seis Tetos, Évora, meu amor. Oh, Voces Vallanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Y aquí seguimos con esta edición especial de Voces Rayanas y lo hacemos escuchando de nuevo las palabras que los responsables del Diario Dosul y de la Fundación Universidad Sociedad nos dedicaron con motivo del primer añito, del primer aniversario del programa el pasado mes de octubre. Voces Rayanas, un programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Desde octubre de 2009, Voces Rayanas se ha convertido en un espacio transfronterizo bilingüe, donde dar a conocer y acercar la realidad vivida a ambos lados de la raya. En este tiempo se ha debatido sobre economía extremeña y alentellana, turismo, costumbres, sobre Europa y las oportunidades que esta brinda a los estudiantes de ambos lados. Hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de importantes personalidades de ambas regiones. Por ejemplo, la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura, María Dolores Payero, y la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo, Lina Yang, intercambiaron opiniones sobre cooperación transfronteriza entre ambas regiones aquí en Voces Rayanas. Tenemos el placer de hablar con los responsables de las entidades que hacen posible este espacio. Hoy con nosotros está José Miguel Pizarra, administrador del Grupo de Comunicación Social Diario Dosul, Radiotelefonía de Alentejo, y Javier Díaz, director de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura. Buenos días, José Miguel. Buenos días, Javier. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué perspectivas de Euroregión tienen sus diferentes entidades para poner en marcha un programa mensual de este tipo en el que se abordan cuestiones transfronterizas? José Miguel. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui no primeiro aniversário das Vozes Rayanas, o programa bilingue da Fundação Universidade da Extremadura e do Grupo de Arte Sul, Rádio Fonia do Alentejo. E, olá, Macarena. E de facto, sobre a tua questão das perspectivas que a Euroregião Alentejo-Extremadura traz para um programa deste tipo, um programa mensal em que se abordam questões transfronteiriças e, sobretudo, bilíngues, portanto, que são faladas na língua portuguesa e na língua castelhana, penso que são perspectivas boas e que caminham no sentido daquilo que é, no fundo, a base da Euroregião. A Euroregião Alentejo-Extremadura é um tema atual. Relembro que foi relançada e apresentada na Comissão do Comitê das Regiões em Bruxelas muito recentemente a Euroregião EuroAS, que foi constituída entre o Alentejo, a Extremadura e a região centro de Portugal. Essa região europeia, EuroAS, foi apresentada a nível oficial agora em Bruxelas e, portanto, é um tema atual e que abre oportunidades de relança, então oportunidades de podermos lançar projetos a nível europeu em que englobam estas regiões. Nomeadamente entre o Alentejo e a Extremadura, sabemos que há mais de 20 anos que as instituições trabalham sobre nesta Euroregião, trabalham sobre estes pontos de vista da Euroregião em constituir projetos que aproximem as duas regiões e que encontrem pontos em comum, e que nós como grupo de comunicação social, vimos que estas questões transfronteiriças vêm a reforçar bastante todas as áreas, a área cultural, a área económica, de desenvolvimento de ambas as regiões. Javier, en el caso de la Fundación Universidad de Sociedad de la Universidad de Extremadura, ¿qué vocación transfronteriza es la que tiene esta entidad para poner en marcha una iniciativa de este tipo que además involucra a los alumnos? Bueno, muy buenas tardes, lo primero. La presencia de la Fundación Universidad de Sociedad en este caso y la vinculación de esta entidad a este tipo de iniciativas viene determinada fundamentalmente ya solo por la proximidad geográfica que tiene Extremadura con el Alentejo y la zona centro. El hecho de iniciar un proyecto de estas características con el grupo de comunicación Diario Dosul y un poco lo que comentabas en cuanto a la pregunta inicial de las perspectivas con respecto a la Euroregión, bueno, ahí la respuesta es muy sencilla. Yo creo que cualquier tipo de iniciativa transfronteriza tiene que tener o estar asentada en una propuesta de comunicación. La comunicación se convierte en la herramienta de enlace que permite que personas de uno y otro lado de la raya puedan desarrollar iniciativas de forma conjunta, incluso hasta el punto, en muchos de los casos que hemos tenido la suerte de colaborar con José Miguel y con el grupo de comunicación Diario del Sur, de hasta olvidarnos que existe el concepto de raya, de hablar, tener un espacio, compartir un sitio, compartir proyectos y compartir ideas con una simple diferencia que puede ser meramente lingüística. Y que esa diferencia meramente lingüística, como bien decía José Miguel, la estamos de alguna manera superando a través de una propuesta bilingüe de trabajo y a través de una propuesta en la que cada uno se expresa y utiliza las herramientas propias de su lugar natal, ¿no? Pero siempre con un objetivo único, que es poner en marcha iniciativas y desarrollar proyectos con una visión común. Una visión común dentro de un espacio europeo. Hablamos de Euroregión, hablamos de Europa, y el referente ya deja de ser España-Portugal para convertirse en el marco común de trabajo europeo. Javier, hablabas de la importancia de la comunicación. Voces Rayanas, por ejemplo, en el caso de la Fundación Universidad Sociedad, ¿se trata de una iniciativa pionera o ya se han desarrollado diferentes experiencias en este campo? Bueno, en este campo venimos desarrollando múltiples experiencias de trabajo que llamamos transfronterizo, que insisto, a ver si llega un momento dado en el que podemos quitar este adjetivo de transfronterizo, porque realmente el contenido del trabajo como tal persigue un fin o un objetivo común. Nosotros, como Fundación Universidad Sociedad, ya hemos desarrollado diferentes colaboraciones, perserías en este caso, con entidades del otro lado de la raya, como puede ser la Fundación Genero Almeida. Participamos activamente en los encuentros de fundaciones luso-españolas o hispano-portuguesas, como queramos llamarlos, que tienen lugar tanto en la zona del Alentejo como en la zona de Extremadura. Y luego, como Fundación Universidad Sociedad, tenemos toda una línea de trabajo en el marco de los cursos de español como lengua extranjera que desarrollamos en la propia Universidad de Extremadura. El sitio donde nos encontramos ahora mismo, la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, donde se desarrollan los estudios de comunicación audiovisual, ya ha sido escenario de prácticas de ciudadanos portugueses que han utilizado este espacio como elemento práctico real de aplicación de lo aprendido en cuanto a la lengua española, castellana en este caso. José Miguel. Gostaria de pegar nas palavras do Xavier, ele que é diretor da Fundação Universidade, e dizer que, de facto, esta iniciativa pioneira deve-se muito à Fundação Universidade, Sociedade da Universidade de Extremadura, que reconheceu dentro do grupo do Diário do Sul, que é a Rádio Telefonia do Alentejo, a capacidade de podermos pôr em marcha este programa que, como é sabido, faz hoje um ano de emissão, com 12 programas mensais distintos, que abordaram várias matérias de vários temas e que isso sim o tornou um programa diferente e um programa que nós queremos levar durante muitos anos com uma capacidade de aproximação das duas regiões, que, como o Xavier reforçou muito bem, deixam de ser as regiões da Raia, passa a ser uma euro-região. Quizás ya lo habéis mencionado, pero me gustaría profundizar un poco más acerca de qué es lo que hace quizás diferente a este espacio radiofónico con respecto a otros programas a los que estamos acostumbrados, José Miguel. Eu penso que a diferença do que se nota, como já foi também falado, há várias experiências transfronteiriças, mesmo a nível de comunicação social. Eu relembro que quando foi feita esta parceria, que normalmente é entre a Junta da Extremadura e o CCDR do Alentejo, esta que estamos a falar mais concretamente, que nasceu cerca de 1982, e nós fizemos parte porque havia um departamento ligado à comunicação social, e o Diário do Sul foi convidado logo de início, sendo o único jornal diário no sul de Portugal, foi logo convidado de início a participar nessas reuniões. E, portanto, eu relembro que, desde essa altura, era novidade, era tudo novidade para nós, a União Europeia era novidade para a Espanha, era novidade para Portugal, e havia ali uma grande vontade da aproximação das duas regiões e de todos os intervenientes, quer sejam culturais, económicos ou da sociedade. E, de facto, houve várias experiências, houve várias aproximações entre jornais. Relembro que o Diário do Sul fez alguns trabalhos com o jornal OI, também com outros jornais da Extremadura. Algumas rádios também fizeram programas. Aqui a diferença reside, sobretudo, na forma como a Fundação Universidade da Extremadura viu que podiam se fazer uma nova abordagem e que foi sobretudo no ponto de que tinha que ser um programa em duas línguas. O programa de duas línguas, falado nas duas línguas, distribuído nas duas regiões, pelas rádios mais emblemáticas das regiões, portanto, regularmente reunissem intervenientes na área. Vou basear aqui nos temas, alguns temas que fomos buscar: a economia no Alentejo e na Extremadura, o turismo no Alentejo e na Extremadura, o teatro, a juventude, a cultura. Portanto, fomos buscar intervenientes de ambas as regiões, portanto, quer sejam entidades, quer sejam personalidades dessas regiões que sabiam que eram especialistas nestes campos, que vinham tanto a Badajoz gravar aqui aos estúdios da Fundação Universidade da Extremadura, no departamento de... relembro-me que é o departamento de documentação, correto? Exatamente, não é? Departamento de Economia e Documentação. Correto. E no nosso estúdio, na nossa rádio Telefonia do Alentejo, portanto, esta abordagem que levávamos os convidados, juntávamos ambas as equipas de Vozes Raianas, que mais para a frente iremos falar, e juntávamos numa relação de entrevista, de conversa, de estímulo, de troca de experiências, e que resultava num dia bem passado em que abordávamos as questões mais importantes das duas regiões. Javier, ¿qué elementos diferenciadores ves tú en este programa? Que, bueno, no olvidemos también que la Fundación lo realiza gracias a Onda Campo, a la Radiotelevisión Universitaria. De hecho, hoy estamos aquí en las instalaciones de Onda Campus. Bueno, yo por cumplimentar o por completar en este caso lo que comentaba José Miguel, el leitmotiv de la Fundación Universidad Sociedad y un poco lo que nos obliga a nosotros... en cierta forma, de acuerdo a los principios que tenemos como fundación, y el punto de partida en este caso fue precisamente el establecer una plataforma de práctica de lo que los alumnos de comunicación audiovisual en el apartado de radio podían desarrollar, y pensamos, y ahí el grupo de comunicación Diario do Sur lo vio perfectamente y nos echó una mano con esto, que Voces Raianas podía ser esa plataforma. Para nosotros es una gran oportunidad como Universidad Extremadura, como Fundación Universidad Sociedad, el poder colaborar con entidades del otro lado de la raya para que alumnos de los estudios de comunicación audiovisual pongan en práctica, en escenarios diferentes de lo que puede ser el propio escenario regional, todo aquello que han aprendido en los estudios que están cursando en la Facultad de Biblioteconomía. Ese quizás sea el valor añadido más importante que tiene esta iniciativa. Y además quizás conocer la actualidad de su región y también tener la oportunidad de acercarse a la región que tenemos como país vecino, ¿no? Yo pienso que sí, y voy a pegar en estas palabras, Macarena, no dejando para terminar, que es de facto esse um ponto principal que tocaste, e que nós aqui aproximamos as duas regiões e damos-nos a conhecer... E, portanto, damos a conhecer aquilo que se passa atualmente em ambas as regiões, quer sejam eventos, quer sejam alguns seminários, acontecimentos culturais ou de outra ordem, que, no fundo, marcam a agenda daquilo que se passa durante este ano, este ano de programas de Vozes Raianas, que foi desde de 2009 a 2010, e que de certeza absoluta, que deu a conhecer tanto às pessoas daqui da Extremadura que ouvem a rádio Onda Campus, ou aquelas que escutam a rádio de Funim do Alentejo, deu-lhe a conhecer realidades atuais de ambas as regiões. Bueno, hablando de los recursos humanos que son necesarios para poner en marcha un programa de este tipo, ¿cuántos profesionales están detrás de un programa transfronterizo en el que es necesario mover recursos de un lado y otro de la raya? José Miguel. Xavier, eu penso que temos aqui a responsabilidade de chamar os nomes das pessoas que de facto fizeram parte e fazem parte desta equipe, porque algumas já passaram por cá e foram seguir as suas vidas, porque na questão da Fundação da Universidade de Extremadura o Xavier falará melhor, mas na nossa empresa também houve algumas alterações, mas que nós não queremos deixar de marcar. Para já, começamos com a Maria Luísa Silva. Ela é, digamos, a pivô do programa, que não está hoje aqui na nossa emissão por motivos portanto, pessoais que não pode estar presente, mas é de facto a pivô deste programa, que ao longo deste ano tem marcado todos os programas e que a quem se deve muito, muito da existência deste programa e também o elo de contacto entre a Fundação Universidade da Extremadura desde o início. É uma excelente profissional que trabalha na nossa rádio como colaboradora já há mais de 14 anos, tem programas do diverso tipo, tem já um reconhecimento de locutora na nossa rádio muito, muito grande e pelo profissionalismo que incute em todos os seus trabalhos. Portanto, quanto a isso, estamos seguros de que o profissionalismo que a Luísa traz para o programa é uma mais-valia muito grande para o Vozes Raianas. Depois temos de falar no nosso técnico Manuel Aranha. O Manuel Aranha tem sido também uma pedra base no Vozes Raianas do lado de Portugal, e com ele temos conseguido fazer montagens, fazer, enfim, alguns milagres de colocar o programa da forma mais audível e mais perceptível para todos os ouvintes do lado português, porque, como sendo um programa bilingue, temos que editá-lo e temos que de facto montá-lo de forma que as pessoas se prendam com interesse a ouvir a falar a língua portuguesa, mas também quando é o convidado ou a locutora da Onda Campus, também saber que o que vai dizer e aquilo que diz tem interesse para ser escutado. Depois são o resto da equipa, do qual eu faço parte também, desde o início, que me juntei a este projeto. Já apontámos aqui algumas das razões porque é que de facto nós acreditamos bastante neste projeto, sobretudo pela Fundação Sociedade da Extremadura, que é uma entidade que para nós tem todo o interesse em estarmos juntos com ela em todas as atividades que possamos vir a fazer, mas nomeadamente neste caso no Vozes Raianas. Não esqueço a Luísa, que é a nossa webcam woman, portanto para a nossa web TV. Digamos, também temos a Marina, que é a nossa jornalista. Passou por nós também algumas estagiárias, do qual me relembro aqui do último nome, que foi a Macarena, Mercedes, e a José Ignacio era, não? José Ignacio. José Ignacio, da vossa parte. Sim. Foi a Mercedes da minha parte. Sim. E foi... Maribel, faltava um nome. E portanto, dizer-vos que todas estas pessoas ajudam a que o programa, todo este trabalho, que é um trabalho invisível às vezes, mas que demora um mês a montar, para que depois, durante duas horas, se possa emitir um programa em ambas as rádios. Eu não queria deixar de dar aqui uma palavra ao Xavier, à Macarena e ao Zé Luís e à Rebeca, que do lado de cá, portanto agora onde estamos aqui em Badajoz, têm feito também um excelente trabalho na emissão deste programa Vozes Raianas. Javier, queres añadir algo mais? Não, hombre, sempre é um autêntico placer quando, desde uma fundação e em colaboração com um equipo con tantas ganas y tan innovador como puede ser el equipo que conforma la Radio Televisión Onda Campus de la Universidad de Extremadura, tenemos la suerte y el gusto de poder trabajar con grandes profesionales de gran altura que llevan muchos años consolidados en el mundo de la radio, como es el Grupo de Comunicación Diario do Sur. Yo simplemente mención directa a aquellos alumnos que han participado aquí y que sin su esfuerzo no sería posible hacer este programa. Quiero pensar que la experiencia derivada de la realización de este programa les ha servido y les ha ayudado a desenvolverse mejor dentro de su mundo profesional, con vistas a la inserción laboral o a la búsqueda de un empleo, pero que sin embargo han hecho un trabajo como grandes profesionales que han sido, como es el caso de José Ignacio y Rebeca, que han estado locutando. Y luego un mensaje especial y cariñoso, porque son los que tengo más cerca, a todo el equipo de Onda Campus, desde Marcos Casilda, Carlos Ceballo, Gloria Redondo, Macarena Parejo y desde luego la cabeza pensante de toda la cosa en ocasiones, que es de Daniel Martín, que hoy tampoco nos puede acompañar, pero que bueno, han hecho todos un gran trabajo. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Amélia, dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida de esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões quantas vezes. Não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Cada louco traz consigo uma mania. Adoro cantar a vida, as emoções, mesmo quando a vida fica tão vazia. Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Ficou e já não tem saída. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Ficou e já não tem saída. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. No chi criado à tardinha às vezes. Sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses. Ai, madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas. A finória vai um figurino. Pão carcaça veste muitas chitas. Diz olé como um tufilim. Leitaria garrão da Calpé. Ai, tira a mão, João da Coxa Doce. Já está, antes não fosse. O Saricote foi parar a Marques, lá para as Belas Artes. E amar-te assim perdidamente, e aceses alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Já lá, quase a chorar, jurou levá-la para o outro lado do mar. Mariana, lá da serra, não saias da tua terra para seres americana. Penso que passei fronteiras de solidão. Tinha para dar e não dei. Olhei para trás e pensei: não tenho nada na mão. Tive o tempo e não senti. Tive amor se não amei. Amigos que perdi, as loucuras que vivi, são tantas que já não sei quem eu era, quem sou e quem pareço. Se alguém hoje me espera, com certeza que mereço, mereço ainda. Amor, tua presença para enfrentar a vida com a ternura dos 40. Para enfrentar a vida com a ternura dos 40. Música. navegar, navegar, oh minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, oh minha cana verde, navegar, navegar. O barco vai de saída, adeus ao cais da fama, se agora volto partida, levo-te comigo, oh cana verde, lembra-te de mim, oh meu amor, lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá da cordura. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria pouca fartura, cheia de mágoas ai quebra-mar, com tantos perigos, ai minha vida, com tantos medos e sobressaltos, que já vou aos saltos, que eu vou de fugir. Navegar, navegar, oh minha cana verde, mergulhar no teu corpo, entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, oh minha cana verde, navegar, navegar. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. La 16ª edición de Voces Raianas está llegando a su fin. Tan solo nos queda decirles que esperamos que les haya gustado esta edición especial y les invitamos, como siempre, a que nos acompañen y disfruten con nosotros de la actualidad, la música y las gentes de un lado y otro de la raya. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Voces Raianas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario du Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Raianas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodusul.com.pt y en www.ondacampus.es.